Radio Canarias. Noticias burras, pero reales. Tras 3 meses de matrimonio, descubren que son abuelo y nieto. Brasileño se inyecta aceite de avión para parecerse a Hulk. Encuentra un condón usado en una pizza a domicilio y el dueño del establecimiento le dice que se lo quede y lo utilice. El pedo de una paciente provocó un incendio en la mesa de operaciones de un hospital de Tokio. 3,8 millones de agujero contable en el centro Lorca de Granada. Un niño le roba un anillo de diamantes a su madre para declararse a su novio. Finge su secuestro y pide un rescate de 600 euros a su madre. Juzgan la muerte de un varón al discutir por cacas de perro.